Hola, mi nombre es Eugenia. Ambos conduciremos este programa. También somos humanos, es por eso que también tenemos voz. Sí, ahora Proyecto Mecha también estará presente en la radio. Contará con la participación de Mecha activistas de diferentes partes del planeta. Toda la gama de acciones que nos identifica como militantes. La paz, el amor, la tolerancia, la unión para agrandar la fuerza. Como presa o presa, como liberado o liberada, o bien como familiar o activista solidario. Un sistema que además de hostil y perverso, es contraproducente. Empeora los hechos. Tenemos ya diversas temáticas pensadas para los diferentes capítulos. Sí, Eugenio, cabe destacar que la primordial hoy por hoy será hashtag basta de aislamiento. Sí, las malditas jaulas de aislamiento que el sistema penitenciario usa tan maliciosamente. La cruel y real situación con la que se encuentran liberados y liberadas al egresar de las jaulas. Uf, cuántas penurias agregadas a la privación de la libertad sufren las mujeres enjauladas. Hashtag transparentación de muros, el gran abandono y maltrato que sufren las chicas trans. Hashtag rieles primero la verdad, el desenmascaramiento de la cárcel modelo de Punta Rieles primera en Uruguay. Y muchos otros temas más. Estén atentos, los esperamos.